muchas maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado. ¡Dilo fuerte! Fue cantando, otra vez gritando. Nube del desierto, cantamos fuerte. Columna de fuego, nube del desierto, peña de Oreb para todos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman.